Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es muy grato estar con ustedes nuevamente. Junto al pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, hemos estado conversando acerca de Babilonia y el Armagedón, estas imágenes que representan el gran conflicto que va a suceder al final de los tiempos. Y estamos muy cercanos a ello, las profecías sí lo indican. Dios está en el lugar santísimo, listo a salir, ¿no es cierto?, para decir consumado y todo se va a acabar. Pero tienen que suceder algunos hechos puntuales y efectivamente el último acontecimiento que debe suceder es que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, así lo dijo él, y entonces vendrá el fin. Eso no lo sabemos, pero sí la Iglesia, quienes somos hijos de Dios, estamos tratando de que este Evangelio llegue a todo el mundo. Pero dice que van a suceder algunas cosas. Va a haber una representación de un poder engañoso que se llama Babilonia, que va a engañar a las naciones, a los reyes, así lo dice la palabra de Dios, y que va a haber una guerra grande que la Biblia la menciona como Armagedón. ¿Qué estamos pensando cuando hablamos acerca de Babilonia y Armagedón? ¿Serán el libro de Apocalipsis lo describe como lugares literales o son imágenes como lo hemos mencionado? ¿Qué opina don Horacio en relación a esto? Bueno, literales me parece que no lo son. No podemos, porque tenemos que considerar que todo lo que aparece en el libro de Apocalipsis son figuras, son imágenes que en primer lugar tienen el objeto de grabarlos en nuestra mente, en nuestra memoria, de manera que no pasemos por alto esto que es tan importante. Y cuando vemos, por ejemplo, que estas criaturas abominables, todas estas imágenes que aparecen, pasan a segundo plano con la advertencia que nos hace Apocalipsis 16:15, donde dice, cuidado, vengo como ladrón, dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra la vergüenza por su desnudez. Entonces, el Señor aquí nos hace una advertencia. Él va a venir en cualquier momento. Y el asunto es que no deberíamos ser sorprendidos, porque nosotros debemos estar preparando este, o mejor dicho, preparados para este acontecimiento. Sería tremendo si nos sorprendiera. Quiere decir entonces que no hubo una preparación. Habíamos comentado durante la semana también de que no es la Babilonia del tiempo de Daniel, sino que es una imagen de esa Babilonia que tiene esas características. Por lo tanto, Apocalipsis menciona en realidad dos nombres. Una es Jerusalén, que representa al pueblo de Dios, la ciudad santa, los escogidos de alguna manera. Y Babilonia, quienes están de parte de la iniquidad, del pecado, y que participan de ella y van a recibir las plagas que aparecen allí. Pero que al final va a haber un gran conflicto donde el Cordero, dice Apocalipsis 17:4, ellos harán guerra contra el Cordero. Fíjate que no habla contra los hijos de Dios el texto. No. Ellos harán guerra contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. O sea, el Hijo de Dios sufre de alguna manera esta persecución, pero es el Cordero. En realidad la guerra está entre Satanás y Cristo, ¿no es cierto? Al final Cristo vence y sale victorioso, y con ello también salen victoriosos los que son elegidos. Tenemos que tener presente que esta es una guerra netamente espiritual, no es una guerra como la que hay personas que se están preparando o están interpretando de que esta será una guerra que será justamente allá en Palestina, en Israel, se llevará a cabo esta guerra con ejércitos reales, en fin. Esta es una guerra más bien espiritual. Y nosotros tenemos que tener conciencia de que la preparación que estamos haciendo no es una preparación bélica, en el sentido de tomar las armas y prepararnos para ganar la guerra de esa manera, sino es una preparación espiritual también. Y sobre todas las cosas, una preparación que conlleva el conocimiento verdadero de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Allí en Apocalipsis 5 hay una descripción muy hermosa del triunfo de los hijos de Dios, y se cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. La característica que se coloca de dignidad, porque él pasó por esta prueba tan terrible, y con su sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Qué linda promesa que se expresa acá, ¿no es cierto?, en relación a lo que es la lucha esta. Dios vence y nos hace vencedor a nosotros. Justamente. Ahora, tenemos que considerar que en esta lucha nosotros vamos a participar. Quiere decir que no vamos a ser librados de este tiempo de angustia, de este tiempo de lucha, de prueba. Hay quienes dicen que la iglesia no va a pasar por esto. Pero consideremos la historia, miremos hacia atrás y veamos si la iglesia, el pueblo de Dios, ha pasado por situaciones difíciles o no. Siempre ha pasado. Lo tenemos, por ejemplo, la iglesia en el primer siglo. El Señor entonces tendría que haberla librado de pasar por la experiencia ahí del circo romano. Quienes eran cristianos eran probados hasta entregar su vida. Bueno, el Señor va a permitir que pasemos también por esta prueba. Y nosotros sabemos que tendremos también la protección de nuestro Dios. Y por otro lado, es un acontecimiento que está en el futuro, no está en este momento. Tiene que, cumplirse algunos hechos que están de alguna manera escritos también en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que si existe esta unión de la iglesia con el mundo, que la humanidad, ¿no es cierto?, vaya en pos de la bestia, de este poder. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar para el resumen. Los invitamos para ello y vamos a seguir conversando algunas cosas más. Bendiciones. Como se ha dicho en reiteradas ocasiones, la batalla del Armagedón es una lucha por la mente. Es también una batalla por el corazón, un llamado a la sincera lealtad al Cordero que fue inmolado. Piénselo, que el Señor le bendiga. Será hasta el resumen.